Queridos oyentes de Radio Cornella, aquí, 104.6 de FM, comenzamos un nuevo programa de Siempre en Galicia. Bueno, está el equipo completo, no podemos estar en los estudios, pero podemos ver precisamente todas las personas que hoy se intervienen en nuestro programa. Tenemos a José Lamela, de la Baixa Línea, está en Hospitalet, nuestro compañero Armando Fernández, y también tenemos un convidado especial que es Juan Pedro Sánchez. Veña, dando muchas buenas tardes, ponemos un bocadillo de música y de seguida conectamos con el primero convidado que ya nos estén preparados, seguro, o José Lamela. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Julio, Armando, bueno, todo, y audiencia, evidentemente, toda. Pues este yo, desde el corazón de Baixa Línea, aquí confinados, pero tenemos un dos personajes emblemáticos de la zona que precisamente trabaja en una actividad, o trabajó durante su vida en una actividad aquí que fue fundamental en todos los aspectos, dice, tanto como alimentación, como edulcorante, como medicinal, como incluso religioso, por hacer todo eso, que la industria del mel, ¿no? Muy bien. Fue una de las personas que trabajó de una forma, digamos, científica de la zona, heredada de los antepasados, esa tradicional forma de llevar humil, que nos podrá hablar. Estamos hablando de un personaje que vale la pena, que de Benito Antúnez, pero que conocerá todo el mundo, si dice lo valiente, seguramente que todo cuanto lo vais a línea, evidentemente lo reconoce inmediatamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues después de poder escuchar un bocadillo de música, intentaremos conectar con él. Bueno, antes de nada, saludar a nuestro colega Armando. Muy buenas tardes, también, como no, a toda audiencia y a todos los compañeros que estamos ahí por la pantalla. Hoy sí estamos aquí. Juan Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, un saludo también, me uno a los comentarios de Armando y muy contento de estar hoy aquí presente en esta videoconferencia con vosotros. Vale, pues eso, o nuestro programa Siempre en Galicia sigue adelante con música que nos estén preparados ya, o nuestro técnico Kiko, que sin él esto no sería adelante. Vamos a la para después conectar precisamente con ese valente que nos ha dicho José, que nos hayan todos. Adelante pues con música, Kiko. Música. Música o nuestro técnico, porque indicando que precisamente otro lado del fío telefónico ya tenemos a persona que nos vaya a presentar, que casi ya nos presentó o nuestro correspondiente en la Baixa Línea, José Lamena. Muy buenas tardes. Dinos, ¿quién es? Buenas tardes, Benito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, que nada, yo estoy te llamando, yo estoy más cerca del corazón de Xurés que estás tú en este momento, ¿no? Yo creo que te encuentro desplazado, ¿no? No, encontrarme en Vilamea. En Vilamea, o sea, estamos a una miradinha aí de... estou tá dentro da ventana. Sí, estou cerca da ventana. Bueno, pois... Pois estábamos falando de que hoxe era un tema interesante porque nos caiu na mão a ese premio que se conseguiu... do mel de aquí da nosa terra do Xurés, non? Ese que co mel acadou para si ao principio do ano o panal de ouro, a mellor mel oscura de producción ecolóxica de España e Portugal, non? De, bueno, un hispánico de meles ecolóxicas que se celebrou en León, non? Entonces, ante iso, pois, tiñemos que facer unha referencia, porque aquí falamos moitísimas veces do Xurés e de todos os produtos relacionados con o monte, os cultivos, as rozas, as viñas, o pastoreo, todo isto, escapou-nos sempre un dos elementos fundamentales estrella desta serra, que é precisamente iso que temos, a mel do Xurés. E tú eres unha persona moi avezada nisto porque creo que toda a vida pois tu veches unha relación casi filial con casi de interacción continua con o mel aquí eu fui un criado no meio das abellas. Desde sempre producimos mel na casa. Bueno, producir sí. As abellas, ¿no? Pero sempre tuvemos colmenas. Sí, pero as colmeas como se traballaban tradicionalmente, estou falando sempre no tradicional, non no da serra, no histórico, era a través dos cortizos, non? Os cortizos de sobreira. Sacábaselle no verao cando facía calor a cortiza as sobreiras e despois íanse facendo os cortizos para meter os enxames que iban saindo. Ajá. Claro, pero esos cortizos para preparalos había que cortalos en forma cilíndrica, non? Había que de unha forma hábil da sobreira, non? Abríaslle por un lado onde viras que tiña unha grieta a cortiza, por ali abaixo abríaslle e ela puxando por lado e ia metendo un estaco ou algo e ia la soltando. E a soltar sacábala, despois cortabas a medida que querías para os cortizos. Pero había que coselo, non? Eso, todo eso formábase o que é un cilindro, non? Donde se crean entre as abellas, as que metías e os cabos de madeira que atravesaban que a coselo me parece, non? Antiguamente, sí, era todo feito con madeira dulceira, pero agora últimamente xa cambiábamos por arame, sabes? Éramos máis non eran tan tradicionales como antes. Íbamos incorporando a moderna tecnoloxía, xa. Eso, ao máis cómodo, sabes? Sí. Después ponías una tampa encima, encima ponías el sombrero ese sí, de forma cónica, ¿no? De palla, de polvo, sí, para que la lluvia no pudiera penetrar. No, me la fallía allí, la cortina era térmica. Después tampaba la cucurucha aquí de colmo, la palla do centeno, sí, para que no entrara agua por arriba. Sí. Y eso puñese después no, las albarizas, ¿no? Colocado sí, en esos círculos de piedra que se me hacían momento. Cada un puños donde tiñas colmenas. Algunos estaban dentro de albarizas y otras estaban soltas así, no me domo. Sí, sí, pero yo creo que antiguamente, sobre todo dos séculos XVII para atrás, cuando había osos en este monte que eran muy ávidos de atacar a las abejas, ¿no? De comer humel. Sí, pero dicen, Benito, Valente, pero perdona, eu que eu vaiseme sempre por Valente cada vez que falo. Sí, tú chámame Valente, que sou máis conocido por Valente que por Benito. Además, é un nombre xa de tradición familiar, non? Eu, como, exacto, eso xa ven a herencia. É unha herencia, sí, sí. Valiosa, además. Sí. Pues dice que os ursos, ¿no? de esta sierra, que eran muy inteligentes, decía contador de Argote, en el século XVII, contaba él que para atacar las colmeas, pues entraban con un cortizo, elevaban un regato, sumergían, ¿no? Para afogar las abejas, después comían un mel. Pues había que hacer con los muros muy altos para que los osos no pudieran entrar. Hombre, sí, aquí tenemos un que restauramos entre yo y Marcelo, que para descanso cuando estaba en el parque. Aquí, ¿sí? Aquí en el río de Vilameá, arriba de los muiños, un poco había un. Había, tenía un muro que. Tenía un muro por arriba, por la parte alta, tenía para ahí casi 4 metros de alta, por debajo igual, con una portinha pequeña. Allí no entraba nada. Sí. Ahí tenían malos los osos de aquella época, ¿no? Hasta que se vinieron, sí, claro. Sí, aún era para defenderlas, pero sí, tampoco no aparecen muchos, dice, ¿eh? Aparece un o dos por toda la zona, pero no había más. Pero forman, esto quiere decir que forman parte de la historia de la localidad, ¿no? De todos estos habitantes de la montaña, ¿no? Pues que o mel era fundamental, porque había que pagar tributos después en cera para alumbrar o Santísimo, ¿no? De tipo religioso, y a mel pues servía de edulcorante, de alimentación, servía y medicina también, ¿no? Se usaba a mel y medicina por ahí. De eso sabes tú más que a mí. Yo dice, séculos ainda no andaba por allí. Eu sempre ouvi dizer que o mel con aguardiente, que era unha medicina que creo que valía incluso para a COVID, ¿eh? Oh, eu penso que sí. Sí. Desde entonces, como evolucionou a colmea? Porque desde entonces isto pasou a outro estilo de producción, non? As colmeas, as de antes, as de cortizo, cada colmea podía che dar 3-4 kilos como máximo. Ajá. Y agora desde que nos modernizamos, se vieron a novo, podían dar, eu que sei, 15 ou 20 kilos cada unha, ou máis. Pero este ano, por exemplo, eu tirei unha media de 3 kilos por colmena. Anda, eso ven moi pouco. E non é nada, pero é o que hai, amigo. Sí. Ben, a consecuencia tamén dos incendios, de todo, e a pouca floración, non? Ten habido mala floración. Claro, entón, claro. non haber flores, non hai mel. Non hai mel. E cuidado, e ao revés, se non hai abella, sí que non hai floración, eh? Bueno, sí, pero as flores, ya ves tú, tempo, tú que andas por aquí, ves un día o monte todo colorado, pasas 4 ou 5 días, está todo medio seco. Claro. E entón, a ver se de aquí para adiante, agora cando empece a brotar o monte novo, a ver se trae outra flor. Eu creo que sí, non, porque o clima non ven, despois de brutales accidentes deste verán, pois o clima non ten castigado moito o monte, non? O sea, eu creo que pode haber un resurgimento, un resurgimento de toda a vegetación da naturaleza e que non xure iso. Sí, sí, pero agora, agora mesmo, o que ardeu antes do lado de Santa Eufemia, o que ardeu aquí, o que está a vir agora son chestas. Anda, carai. No. Entón cambia o sistema o todo. Ten outro tipo de floración, outro tipo de recolección tamén de mel. Por certo, eso equivale a que a media de producción baixe moitísimo, ¿no? Porque unha colmea polo xeral canto pode dar de 15 ou 20 kilos ao ano, ¿no? Si en sitios de boa floración, si. Claro. Se haixa moita flor, si que poden dar ou máis. Pero é que agora mesmo estes 5 últimos anos cada vez temos a menos. Porque aquí a colmea de transhumancia nunca hubo, non? De aquí transhumancia nunca tivemos. É para onde imos de aquí, Pep? Pues nada, de as abillas cos máis que cambiar. Para ir lá alto, no alto já teño eu. Sí, en no alto agora pouco teño, sí. Claro, non hai... Claro, porque o tipo de vegetación que escolle a abella que lle dá máis calidad a mel, porque digamos aí que non inciso, os premios da mel escura ecolóxica que levou este ano Ecomel era base a mel de roble, de carballo, sí. De castiñeiro e de silva, non de zarza. Pero a silva xa non é o mel de silva é moi clariño. O mel máis tal é o de Castiñeiro e o carballo, mielatos de carballo, pero donde vai? Do outro lado non os hai. Claro. Nos o que tiñemos era mel de brezo, non? Por aquí o forte é brezo, a Urceira, a Queiroga e eso. El agora coñen as outras flores todas que andan por aí, pero a maior forma, claro. A maior cantidade é de brezo. Claro, é o produto que máis abundaba. Tú fíjate o brezo, o xogo que daba, non? A once, o carbón, bueno, sí. De todo. O pasto. Sí, sí. As leñas, todo o monte, eu recordo aquilo por encima de Vilamea por a mañá, levantaba donde estou exactamente mirando e vía por aí as fogatas esas de facer carbón, non? Ia facer carbón a lá a caixa para a fronteira en Portugal, a lá por alto de todo, cara, porque aquí por aquí por baixo non lle deixaban fazer, que lle facía falta para o consumo das casas. Sí, entón, porque ademais a Urce a Urce do Xurés non é só o boa para as abellas, sino que a leña que produce o carbón que produce ten unha capacidade térmica tremenda, non? Dice que é capaz de fundir o aceiro, non? Sí. A cantidad de calorías que solta, non? Que é a Urce Negra que chamaban en Portugal. As cociñas antiguas estas de ferro que lle chamaban. Sí. Con uns cuantos anos se te metía moito... Moitas raíces, nós tomamos de torgos. Torgos, sí. Se lle metías moitos, en poucos anos estaban as chapas desfeitas. Carai. Chegaban a ter moitísima temperatura, claro. Sí, fa claro. Moito calor. E iso que eran cociñas de Bilbao, e iso parecía sí. Eran cociñas fortes. De fundición enorme, non? Sí, eran de fundición. Por eso ellas chamaban bilbaínas. No, ademais moitas puñan xa Bilbao e reforzadas. Sí, porque había que aplicar un suplemento para poder meter o torgo do intuxo. Claro. E fíjate, nós tiñamos un ferreiro que ademais estaba en Vilamea e que facía unha gran calidad de traballo de auxilio a todos os agricultores, todas as ferramentas, non? E o carbón que utilizaba, que aquel fol enorme, non? De botarle aire, faría que producía unhas temperaturas, pois para traballar o ferro era imprescindible. Claro. Era puño o ferro relucente, despois mallaba anila e facía o que tiña que facer. Claro, e a pontiña xa non que fixera falta aí, de todo. Sí, sí. Bueno, pues, que tenemos un grande comunicador que nos ayuda precisamente a conocer cosas da nosa baixa limia, do xurés e do xerés, e que, bueno, pues lamentamos muitísimo ter tan pouco espazo para poder falar con él, ¿verdad, bueno, José? Sí, no, esto hay que darle una oportunidad porque tengo muchísimas vivencias. Lo que pasa es que tengo que enfocarse todavía no tema de radio, ¿no? Que, claro. No es el seu, vale. Hay que ir acostumbrando poco a poco. Benito, que me alegro muchísimo, que te agradecemos muchísimo la conversa de hoy. Bueno, ya sabemos o teu contacto, que en otro momento intentaremos conectar contigo otra vez e incomodarte para que nos digas más cosas. A ver si vos puedo atender. Vale. Veña. Muchas gracias. Que tenemos a todos. Muchas gracias. Hasta otro momento. Veña, adiós. Hasta luego.